la cena mayosu. Son las 6 de la tarde. Vamos a continuar después de haber escuchado a Luciano Pavarotti. ¿Quieres escuchar una emisión más de En Directo? Esta transmisión es a través de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, exactamente a las 6 de la tarde. Pues estamos ya por iniciar este programa en directo, pero por lo tanto, siga apreciando de esta música de Luciano Pavarotti. Για κρατά τι μέρε μου. Κι εγώ σ' ακολουθώ σε δρόμου που δεν έχουν Κυριακή. Γιατί σε άνεμο σώμα. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a En Directo, este espacio, una coproducción de Radio UV y Radio Más. Qué bueno que nos acompañan una tarde más. Hoy tenemos para ustedes un programa muy especial. Soy Ileana Quirós y tengo la fortuna de que, como cada jueves, pueda yo co-conducir con Paco Aragón. Querido Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ileana? Me da muchísimo gusto que nos acompañes esta tarde y al público que nos acompaña en vivo en el auditorio de Radio UV y a quienes nos sintonizan por las frecuencias del 90.5 de Radio UV y por el 107.7 de Radio Radio Más, en todas las frecuencias vía satélite. Y tienes razón, hoy es un programa muy especial, pues vamos a ofrecerles un género que en el imaginario podría decirse que solamente se da en algunos otros sitios de la Unión Americana, pero sin embargo en la escena musical de Xalapa también tiene vigencia. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a Liri Cool. Liri Cool, mami, desde Xalapa, Veracruz. Yeah. Uh-huh. Yeah. En directo. Yeah. Dice, escucha. La misma gente. Bulla, para que influya, deja que fluya, pa' que te instruya. Oh, ya, nunca en aguas turbias, hasta que un día me quiso llevar la patrulla. Sinónimo de son, así de sabrosón, esto no da comezón, ni con mucho calor. La semilla de la maraca, el cuero del timbal, el máster de la consola, el antipop del mic, el beat, el flow, el swing, el song, el kick, el dom, la shit, el show, el tip, el top. Voz y letra que se presta pa' la fiesta, que protesta cuando representa que se me caiga los dientes y miento, que se me castigue si nada fue cierto, que se me señale si no soy honesto y que se me acuse junto con el resto. Eso, yeah, así es la misma gente. Liri Cool, mami, no llame a los bomberos si me ven prendiendo fuego. Dile al patrullero que aquí no ha habido nada nuevo. El que pone la crema, el de la piel morena, el que no tiene pena y defiende la bandera. Mensajero de malas nuevas, dejando escuela, observando todo lo que en el sistema se mueva. Pregonero, grillero, sonero, callejero, prisionero, rapero y visionario de ghetto. Como Benny Moré, a todo el mundo alboroté. Sé que me demoré, mas no parado me quedé. Pura tierra mojada, el ruido de la cuadra, el antagónico en esta primera temporada. Miro puro latino prendido con tanto ritmo, estilo convertido en energía de sonido. Vine a poner el desorden en el under, con el porte y con un cambio de corte. Yeah, dice, bien, bien. Cuidado con el piso resbaloso, si esto no se baila pues es peligroso. Yeah, cuidado con los tipos tramposos, con los mentirosos y los envidiosos. Cuidado con el piso resbaloso, si esto no se baila pues es peligroso. Cuidado con los tipos tramposos, con los mentirosos y los envidiosos. Yeah, yeah. Liri Cool, mami, Liri Cool, mami, desde Xalapa, Veracruz, yeah, capital, en directo, dice, La misma gente, yeah, Liri Cool está en la casa, yeah, Liri Cool está en la casa, loco, yeah, la misma gente. La misma dice Liri Cool, mami. Que se me caigan los dientes y miento mi bien. Yeah. Yeah. Gracias. En directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Pues Paco, como dicen, Liri Cool is in the house. ¿Qué te parece rapeando para todos nosotros hoy en directo? Sí, fíjate que estoy muy gratamente sorprendido porque es la primera vez que yo, digamos, tengo un contacto directo, valga la redundancia, con este género que de alguna manera no es, digamos, como los géneros que escucho a menudo. Sin embargo, me llama mucho la atención esta lírica, ¿no?, que seguramente tendrá que ver algo con tu nombre de Liri Cool, ya nos platicarás más adelante, pero que tiene que ver con la creatividad de estar creando letras con las rimas y con la métrica que, si nos vamos a la cuestión literaria, seguramente no es tan fácil hacer pues redondillas o rimas propiamente dichas, ¿no? Y hacerlas al vuelo me parece que tiene un mérito muy importante. Claro, porque aparte tenemos que decirles a todas las personas que nos están escuchando que justamente estamos en vivo, está él haciendo este rap en vivo y bueno, creo que como dices tú, tiene muchísimo mérito. Y bueno, queremos saber qué opinan de este programa, del inicio de este programa. Queremos darle las formas de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. El WhatsApp de Radio Más es 2288-450340 y también se pueden comunicar al 842-3566 y al 842-3567. Y bueno, ya tenemos unos mensajes. Saludos desde Barcelona, a punto de dormir, pero no sin antes escucharlos. Besos a Mari y a Penny. Luego también tenemos, qué buena onda que pasa en rap, me motivé y escribí uno, agua, refresco y té. Agua, refresco y té, que viva Radio Más y Radio V. Oh, muy bien. Bueno, un aplauso, muy ¿no? Bien. Para el... Yo, yo. Muy bien. Besos a los raperos. Dedíquenle un rap al Fobiste. Ya sabes que tenemos ahí a claro, nuestros fans. Así es, muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con un poquito más de música? ¿Platicamos? Sí. Y ahorita platicamos contigo. Adelante. Yeah. Diri cool, mami. Algo para que puedan dedicar. Sí. Ajá. Algo del señor Joan Serrat. Dice. Lyrical. Me gusta todo de ti. Yeah. Uh-huh. Tus ojos de fiera en celo. Uh-huh. Dice el filo de tu nariz. Yeah. El resplandor de tu pelo. Pura sutileza, de pies a cabeza. Es una belleza casi perfecta. Sabe que me gusta, sabe que me encanta. Sabe que es mi musa y que ella me hace falta. Tiene un mal genio compatible conmigo. Su estilo con el ritmo es llamativo, respectivamente provocativo. Su perfume natural es igual al de las flores. Ella es mi fan y yo uno de sus seguidores. Por su apariencia, por cómo piensa. Me gusta cuando se duerme, me gusta cuando despierta. Que me abraza cada una de las veces que peleamos. Y que me mira a los ojos cuando me dice te amo. Me gusta todo de ti. Yeah, dice tus ojos se fiera en celo. Mami, dice el filo de tu nariz. Bien, dice y el resplandor de tu pelo. Me encanta llamarle que para mí esté disponible. Que me quiera aunque yo no tenga un auto convertible. Cuando me da la razón aunque yo esté equivocado. Y que mi gusto por el rap no quiera cambiarlo. Me encanta que me bese sin un motivo aparente. Y que su amor es como su tatuaje permanente. Cuando se pone seria, celosa y enojada. Cuando se ríe, cuando está contenta y alocada. La forma que camina, lo rico que cocina. Lo bien que se combina y que sea tan femenina. Su compañía, su valentía, sus manías. Su crítica tan fría, mucho mejor que la mía. Me gusta todo de ti, la luna de tu sonrisa. De gato de Cheshire, colgada de la cornisa. Tu ombligo, menudo y chato, me gusta tanto. Así como el lunar que tienes en el omoplato. Me gusta todo de ti. Yeah. Dice, tus ojos de fiera en celo. Esos que me gustan mirar. El filo de tu nariz. Bien, yeah. Dice, y el resplandor de tu pelo. Me gusta todo de ti. Me gusta todo. Me gusta todo de ti. Todo de ti, todo de ti. Me gusta todo de ti. Todo de ti, todo de ti. Esto suena rico. Y como dice, me gusta todo de ti. Ay, mamacita, como me gusta. Y cool, mamá. Hey, hey, tú no me gustas, tú me encantas. La misma gente. Me gusta todo. Ay, mami, cómo me gustas. Yeah, dice, esas manos en el aire. Me gusta todo de ti. Pa' que tú sepas que es verdad. Me gusta todo. Hey, eso nunca, nunca lo voy a negar. Yeah, de ti. Pa' que sepas que es verdad. Siempre me gusta todo de ti. Mami, mami, me gusta todo de ti. Hablemos como personas mayores. Me gusta todo de ti. Recordándote siempre. Bien, bien. Me gusta todo de ti. Muchas gracias. Yeah. Wow. Directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Para quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos en el programa En Directo, la música en manos de sus creadores, y esta tarde nos visita Liri Cool muy con bien. Esto que es rap, rap en Jalapa, y tienen una pregunta ya del auditorio que dice: a mí me gusta el rap de estos géneros, en lo personal me gustan mucho los orishas, y la pregunta es, ¿ustedes tienen algún rap que retrata a Jalapa o a la cultura veracruzana? Saludos, compas, de Jenny. Sí, sí, sí, claro, precisamente el año pasado comenzamos un proyecto con algunos raperos, colegas aquí en el estado, tanto en el estado como en la ciudad capital, y próximamente, supongo que a más tardar el próximo mes, ya estará el video de se llama Jalarpa, al son de Jalarpa, precisamente por la fusión que se hizo con el arpa, con la jarana, con el son jarocho, y pues están muchos colegas involucrados en esto, pero sí, sí hay una canción específica de nuestra ciudad, y el próximo mes la podrán ver en redes sociales. Muy bien, oye Liricul, vamos a regresarnos un poco y cuéntanos un poco de tus inicios, cómo es que decides dedicarte al rap, platícanos todo, ¿cómo fue? Sí, claro, mira, pues yo nací en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, cerca de Orizaba. Saludos para Río Blanco. Saludos para la ciudad del Movimiento Obrero. Ahí comencé yo a escuchar música, sin embargo, cuando me mudé aquí a Jalapa, alrededor de hace 14, 15 años, aquí me di cuenta que no solo podía escuchar rap, ¿no?, sino también crearlo, ya que había mucha gente, poca o mucha, que ya había tomado esa decisión antes que yo y ya estaban haciendo sus producciones y todo eso. Primeramente fue lo que me motivó a que yo hiciera mi propia música, ¿no?, a partir de ver que los demás de mi zona, de que teníamos demasiada proximidad y que ellos podían hacer lo que a mí también me gusta, ¿no?, el hip hop. Oye, y una pregunta más, ¿cómo es el proceso para convertirte en lo que eres ahora? ¿Cómo se hace? ¿Te pones a ensayar con amigos? ¿Hacen talleres? ¿Cómo es? Fíjate, bueno, en lo personal, yo creo que sí me sirvió ese hecho de, a ver, a lo mejor es un mal consejo, pero yo al momento de escribir mi primer canción, sin saberlo, fue escribir en español las canciones que yo escuchaba en inglés, ¿no? Por ejemplo, a la mente ahorita se me viene la de Missing You que fue un cover que hicieron de Sting, que fue Pop Daddy. Él hizo esta canción y yo la escribí así como él la cantaba, yo la escribía pero en español, aunque no dijera lo mismo, ¿no? Yo el punto ahí era como que lograr entender lo que él decía pues con mis palabras, ¿no? Yo nada más lo transcribía igual, pero en español, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron parte importante para hoy poder decir cómo me suena una buena canción de rap, ¿no? Sobre todo por, le llamamos nosotros algunos cortes, algunos skills, el estilo, ¿no? Es como, además uno copiando, en realidad uno copiando es como adquiere su estilo, ¿no? Entonces yo también desde pequeño quise copiar a varias estrellas de rap a las que yo admiraba. Y bueno, gracias a ello yo logré tener un estilo propio de alguna manera. Y sí, fue un proceso de escritura totalmente de escritura, porque más allá de lo que podías escuchar en la ciudad, pues no había muchos espacios donde poder ver a la gente haciendo su música. Pero pues uno tenía que ingeniárselas así, ¿no? Y yo al menos de mi parte fue empezar a escribir las mismas canciones que a mí me gustaban en inglés, traducirlas al español, ¿no?, aunque no fuera así, sino a mi idioma. Y ese fue el proceso, más que nada. Perdón que interrumpa. No, el programa es de ustedes, por favor. Y también me tomó un año aprender a ocupar programas, tanto para grabarme como para hacer pistas propias. Eso sí debo reconocer que sí me costó aprender, pero creo que es un proceso necesario que todo rapero tiene que pasar de alguna manera. O sea, no esto, ¿no?, de pasar un año y aprender a usar el programa, sino buscar la manera de ellos poder dar a conocer su música. Fíjate que en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo hacen la música? Digamos, ¿tienen algún sintetizador, algún workstation o algún programa de cómputo que les permita, no sé, copiar, pegar armonías o tomar pedazos de algunas piezas? ¿Cómo es este proceso? A mí me gustaría que me dijeras. Hay muchas maneras de hacerlo, sin embargo, desgraciadamente, aquí en esta zona, pues los mismos artistas no somos los que invertimos en dado caso en buen equipo profesional para grabación y para creación de música. Entonces, por lo general, hay un programa al que todos tienen acceso. Ese programa se instala en tu computadora y a partir de ahí tú puedes, a través de un micrófono, ya sea de esos que hablábamos hace rato con unos compañeros, de pues micrófonos de esos de computadora, hasta un micrófono hecho precisamente para cantar en un estudio profesional, ¿no? Pero en mi caso, yo al momento de crear pistas, bueno, también entra el rollo este de los samples, ¿no? O sea, hay canciones que ya existen y uno toma una cierta parte de esa canción, la modificas de manera que se adapte a un buen tema de rap, y de esa manera uno ya no sufre a lo mejor de calidad en cuestión de los bajos, claro, en cuestión de las melodías que se escuchan. Sin embargo, también habemos raperos que hacemos las melodías propias. Precisamente esos programas traen un tipo de sintetizador digital en donde tú puedes ir seleccionando las melodías. Incluso de mi parte te puedo decir que no es necesario saber de música para que tú puedas identificar ciertos tonos y a través de ello poder empezar a crear, ¿no? Desde los bombos, las cajas, los hits, las melodías, algunas trompetas, unos bajos y bueno, eso ya es cuestión de cada rapero, la diversidad de beats, le llaman, de pistas que hay en el mercado hip hop. Muy bien, pues es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero sí, la verdad es un programa netamente musical, Ileana, ¿y qué te parece si los escuchamos? Claro, vamos a escuchar más música. Venga. ¿Qué horas son estas de llegar? Dice. Es tardísimo. No me grite ni me levante la voz porque tengo una pinche cruda de pronóstico. Bien, es más, bien. Voy a agarrar una chévere y ya y luego me la descuenta. Ya. Dice. No hay de otra pa' que yo escoja. La vida es corta, pero Dios no se equivoca. Horas extras y se presta mucha fiesta, poca siesta y aliento de menta. Nunca es suficiente la quincena en la cartera. No solo para mí, pregúntaselo a quien quieras. Mucho papeleo en este empleo, que mi rapeo yo te lo quería mandar a tu correo. Sin cotorreo, así de feo, ya ni bromeo. Y en situaciones más extremas todavía me veo, de lunes a domingo, sin ganar la lotería ni el bingo, ni cobro como gringo. Voy a trabajar, mamita, que de nochecita ya no estés solita. Ahí no te dejaré mi vida, porque cada día eres mucho más bonita. Dice, voy a trabajar, mamá. Voy a trabajar, mamita querida. Voy a trabajar, mamá. Voy a trabajar, mamita querida. Dice, depende de mi jefe, el dinero que refleje, los días para verte, que te quedes o me dejes. Si no hay metas, no hay objetivo. Si no hay ventas, no hay efectivo. Y ni estuviéramos comprometidos. Me voy a trabajar, aunque te suele extrañar, pidiendo por favor, no me vayas a engañar. No te pongas celosa, que no voy a otra cosa. Pa' mí tú estás hermosa y voy a hacerte mi esposa. Sé que no es bueno que juntos estemos todo el tiempo, porque se hace rutina y la rutina aburrimiento. Cuando llego a la casa ella me abraza y me pregunta, ¿cómo te fue? Y me hace el amor como nunca. ¿Cómo? Voy a trabajar, mamita, que de nochecita ya no estés solita. Ay, no te dejaré mi vida, porque cada día eres mucho más. Dice, voy a trabajar, mamá. Voy a trabajar, mamita querida. Voy a trabajar, mamá. Voy a trabajar, mamita. Dice, voy a trabajar, mamá, porque yo me voy a trabajar. Voy a trabajar, mamita querida. Voy a trabajar, mamá, porque hay que irse a trabajar. Voy a trabajar, mamita querida. Lyricool, mami, desde Jalapa, la ciudad de las flores, en directo. Dice. Cool, mami. Yeah, ajá, bien. Lyrical, mami. La misma gente. Lyrical, mami. Yeah, la misma gente. Yeah. Yeah. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Estamos desde el auditorio de Radio UV esta tarde de En Directo. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Para aquellos que apenas nos sintonizan, queremos recordarles formas de contacto. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 2288-450340 y también pueden comunicarse al 842-3566 y al 842-3567. Paco, ¿quieres dar los teléfonos de claro Radio UV? Claro que sí, al 817-5115, 817-5117, 818-0923, también en el Facebook de Radio UV, y para el WhatsApp al 2281-040477. Y fíjate que tenemos mensajes, por ejemplo, el maestro Moisés Limón desde el puerto nos envía un gran saludo, y también de la cocina Doña Flor en el sumidero, que pidió la semana pasada que le enviáramos saludos, por supuesto, muchas gracias. Muchos por escucharnos. Saludos. Y ya empezamos con la cuestión amorosa. Más amorosa. Ay, y aquí Aragón, dice, de verdad, ¿eh? Ileana, qué guapa estás. Cómo me gustaría conocerte. Esa voz tuya es una delicia. Muchas gracias. Se ve que eres una gran persona. Bueno, eso es para Ileana. Y bueno, evidentemente, pues también hay una para tu servilleta. Sí, y por supuesto, nos dice, espero todos los jueves y ardo en ansias de conocerte, Paco Aragón. Espero que Dios me ayude a cumplir mi sueño. Besos a ti y a Ileana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ojalá pueda acompañarnos alguna vez en directo, claro, en los sí. jueves en el auditorio de Radio UV, por supuesto, con muchísimo gusto aquí estaremos para darle a conocer la música. Y bueno, hay otro mensaje que dice, hola, buena tarde, excelente programa y excelentes conductores, me encanta este programa, saludos. Muchas gracias, y bueno, recordarles que estamos hoy disfrutando del rap, de la música de Lyricool, y yo quería preguntarte algo. Hace rato estabas mencionando a Puff Daddy, ¿no? Y generalmente las referencias que nosotros tenemos del rap en general es esta base melódica norteamericana. Y vemos que tú estás mezclando otros ritmos, ¿no? Estás mezclando, bueno, podremos decir algunos elementos de la música latina, ¿no? Sí. Y queremos preguntarte, ¿existen muchos raperos como tú que están ya incluyendo este tipo de música y que no están siguiendo como el parámetro norteamericano? Las fusiones. Exactamente, que son tan interesantes, ¿no? Pues sí los hay, sí los hay. Quizá no son a lo mejor tan notorios, porque también hay pocas plataformas que han permitido que los artistas muestren su material de manera masiva, ¿no? Entonces, sí los hay, quizá no específicamente con los mismos géneros con los que yo le estoy haciendo, con el cha-cha-cha, el bolero, ¿no? Pero hay mucha gente que igual quizá está mezclando otras cosas, ¿no? Como algunos ritmos electrónicos o algunos ritmos reggae, o bueno, el punto es que eso es lo más atractivo, digamos, ahorita, el hecho de que la tecnología a la que ya tenemos acceso nos ha permitido también nosotros mismos decidir qué es lo que vamos a mezclar, ¿no? En mi caso, yo porque tengo el gusto también por la música salsa, el bolero, el cha-cha-cha, y yo decidí mezclarlo, ¿no? No puedo decir que no haya más raperos que yo, porque sería muy egoísta de mi parte también pensar eso. O sea, hay mucha gente que está haciendo las mezclas de lo que a ellos le gusta. Aquí también tengo a un amigo que es un claro ejemplo de ello, ¿no? Que también él, a través de pistas también que de otros géneros, él ha querido mezclar, ¿no? Mezclar con su rap, y eso pues va a dar un resultado diferente, ¿no? A lo que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar con respecto al rap. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Cuándo tocan próximamente? Me gustaría ir a un concierto de este tipo. Esto nos lo pregunta Isaí. Ah, fíjate, Isaí, gracias por la pregunta. Nosotros todos los viernes tenemos un evento en donde tenemos una visión deportiva con respecto al hip hop, ¿no? También dentro del hip hop se engloba una actividad llamada freestyle, la improvisación, en donde en realidad a la gente que quizá no está dentro del género, no lo conoce tanto, esa es una forma muy atractiva de que se vayan acercando al mismo, ¿no? Nosotros ahí todos los viernes lo hacemos en donde está el campo que se llama AEX, ubicado en la Avenida México. Junto a ese campo, ahí estamos todos los viernes a las 7 de la tarde. Ahí pueden incluso no solo ver a los cantantes de toda la ciudad prácticamente, sino que también pueden ver productos que venden ellos mismos, como sus discos, como playeras de algunas marcas de serigrafía, que algunos de ellos se dedican a eso, algunos accesorios para portar, comida, y un sinfín de cosas que hacen de alguna manera que te sientas como englobado en esto, en este rollo del hip hop. Pero sería los viernes, todos los viernes a las 7 de la tarde. Ahí damos información incluso de los shows que va a haber durante la otra semana, o aquí dentro de la ciudad y fuera. Ahí es donde nosotros nos organizamos los viernes, junto al campo de la AEX en la Avenida México. Muy bien, bueno, y hay que decirles que tenemos una sorpresa justamente sobre esto que nos estás contando, porque, bueno, hay algo que se llama las batallas. Así es, ¿no? Y hoy, bueno, pues Lyricool nos hizo el favor de invitar a unos amigos que queremos que se presenten, por favor, porque vamos a presenciar radiofónicamente una batalla de rap. Esto es lo que nosotros hacemos comúnmente ahí los viernes, en donde les comenté, en la Avenida México, junto al campo de la AEX. Nosotros, esta competencia es por equipos de tres, sin embargo, ahorita vamos a mostrar cómo serían más o menos los pasos, los mismos que nosotros hacemos allá. En este caso vamos a empezar con una presentación de cada uno de ellos, de 40 segundos por cada quien. Tiene 40 segundos para presentarse. Posterior a eso vamos a improvisar sobre algún tema que ustedes nos pidan, que la audiencia pida. Y por último, pues mostraremos esto, lo que es la batalla, a lo que realmente vamos los viernes allá al campo de la AEX, es a batallar, a que conozcan a sus equipos, sus artistas locales, el trabajo que han hecho ellos, incluso tener contacto, ¿no? Tanto con productores, con cantantes, con grafiteros, con bailarines de breakdance. Pero bueno, esta es la atracción que tenemos allá, lo mejor que nos gusta hacer a todos, el freestyle. Yeah, yeah. Lo que dijo. Uno, dos, shake, shake it down, homie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jalapa, Veracruz, loco. Yeah, freestyle. Yeah. Rapper. Ey, es Rafter APC, tiene flow muy veloz. Me encuentro rapeando, hermano, con Iliana Quiroz. No lo sé, mi hermano, mira que me graben en cronómetro. Que cuando canto rima, me pongo desde el pórtico. Fluyo bien sobre la instrumental. Créeme, hermano, este es el rap de la capital. Espero que la gente mira a mí, me pueda escuchar. No cuando llegue mi hermano, hasta le cambie de canal. Homie, estamos rapeando muy bien, no sale mal. Cada que canto rimas buenas sobre la zona virtual. La gente, hermano, mira, ya no quiere escuchar. Por eso en el palacio la gente se empieza a desnudar, no lo sé. Quieren que les presten atención. Yo haciendo rimas buenas, mira, está cambiando la visión. Checa, esto es expresión. Rimas con lenguaje, se la paso a Keiko, que tire un buen yo, mensaje. El ataque kamikaze llegó desde el campo de tiro y la colonia revolución. Si lo reitero, allá por el campo de tiro, donde aparecen todos esos que algún día estaban desaparecidos. Mensaje va fluido con habilidad. Cuatro exponentes del rap local, siempre con habilidad, calidad sin dualidad, un modo campante. Aparte de hacer eso, también somos estudiantes. Provenir de un barrio nunca ha sido semejante. Va a ser ignorante, por eso, hermano, es que hay que darle, soltando este mensaje siempre con habilidad. Rapeando acá en la radio, hermano de la universidad. Tú puedes mirar que rima que sale de un modo que suena conciso. Me tranquilizo cada vez que miro al piso, lo lanzo más concreto sin faltarle al respeto. Y si lo puedes escuchar en mi voz, nos encontramos un poco gripientos. Un poco gripientos en vivo y en directo. Cada que rapeo nunca hay arrepentimiento, porque siempre lo hago y fluyo sobre la música. Puedo componer sobre notas acústicas. Sabes que la mente siempre piensa lúcida, porque en todos los barrios hay una biblioteca pública. Y estamos, estudiamos y hacemos arte. Lo llevamos a otros estados, a otras partes. Desde la mañana me levanto de la cama y la gente genera desde las 6 de la mañana. Algunos a vender su producto y algunos trabajan en una empresa, pero ese es otro asunto. Sabes que pensamos, el cerebro no es diminuto, porque cada que rapeamos y se nota lo astuto. Solo me puede escuchar, no me puede ver, la que empiezo improvisando para Radio V en directo. Nos vamos así de perfecto, es como me gusta a mí, siempre intercepto la rima y el ritmo que también me pongan. Así de fácil, mira, entro rompiendo las normas, no importa, yo siempre sigo haciendo poesía, pero siempre nos molestan a nosotros los policías. Pero no importa, yo sigo haciendo lo mío, así de fácil y nunca metiéndome en líos, aquí con Rafter y también con Keiko, con Axel y yo que sigo bien terco. Ey, con Verbo, créeme que eso lo sé, como dijiste, hermano, mira, es de la Radio V. Saludo pa' mi jefa, hermano, no me ve en la TV, pero créeme, está orgullosa desde que era un bebé. Estoy haciendo rimas buenas, créeme que eso lo sé, rimas buenas, mira, créeme, con todo el nivel. Flow suena muy bien, ya pregunten quién. Se llama Keiko, mi hermano, y Rafter APC, homie. Yeah, así yo lucho, lo quería desde que era un bebé, pero no ha pasado mucho. Así el mensaje sale de un modo sincero, por allá saludos para el Fobista y también para el Sumidero. Yeah, yeah. Muy bien, bravo. En directo y en vivo, desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo para ustedes en vivo, en directo. Esto es una coproducción de Radio V y Radio Más y estamos gozando de la música de Lyricool y de sus amigos, de sus compañeros que, como nos contaban Paco, hacen, pertenecen a todo un movimiento que no nada más escucho que hablan de hip hop, no nada más tiene que ver con el rap, sino también hay otras, estilos involucrados, ¿no? Como hace rato decían. Los grafiteros y todo eso, cuéntenos un poco sobre el movimiento porque es muy interesante y, como decía Paco, muchas veces no conocemos nosotros estos estilos. Sí, de hecho, hoy al escucharlos me da muchísimas ganas de ir rápidamente a la próxima tocada, claro, porque debe ser, claro. Pues es formativo, ¿no? Finalmente, escuchar esta manera de expresión, sobre todo para romper estos prejuicios, ¿no?, que existen con respecto de quién hace este tipo de música y que es toda una congruencia en cómo hacen la música, cómo se visten, cómo se comportan, en fin, debe ser una experiencia de vida interesante. Pero platíquenos. Pues más bien el hip hop como tal es un movimiento muy grande que se inició para empezar a evitar peleas y todo eso. Al principio pues no era como los rappers como tal, sino que eran fiestas donde llegaban a bailar, a pintar y hacer todo eso. A como fue pasando el tiempo, la guerra de palabras o la habilidad para hacer malabares con las palabras se fue aumentando y se creó como una cultura como tal, y entonces pues cada elemento es importante, donde hasta hay una biblia del hip hop donde podemos seguir alguna orden y hay sin fines. Ahorita las más conocidas son cuatro ramas que son las elementales, pero en realidad ya hay muchas más que fueron, como el tiempo, como todo va pasando, se van adaptando, algunas cosas quitando, pero pues el graffiti es la expresión, yo creo que visual, de ver cómo pintamos todo. Cada una, la verdad, tiene su proyección, es como un punto de escape donde cada quien dice, yo sé bailar y pues me sigo, yo soy bueno con las palabras, yo soy bueno pintando, yo soy bueno haciendo música, y cada integrante pues forma parte muy chido de algo. Digamos que ahorita son cuatro elementos de los que comúnmente se hablan, uh-huh, que son los bailarines de breakdance, los grafiteros, el DJ, que es quien mezcla la música, y en este caso pues los MCs, les se llamaban antes por ser maestros de ceremonias, ahora el MC pues se entiende más como el rapero. Esos son los cuatro elementos, y como dice mi compañero Axel, sí, claro, hay muchos más ahorita, pero digamos que de ahí partimos, ¿no? De cuatro elementos, que es lo que también nosotros tenemos ahí los viernes. Oigan, y con la emoción nos faltó pedirles que por favor se presentaran, porque bueno, nosotros que estamos aquí, las personas que nos acompañan en el auditorio de Radio V, los estamos viendo, pero aquellos que nos escuchan, bueno, quisiéramos saber de quiénes son las voces. Pues mi nombre es Rafael, me dicen Rafter porque junté mi nombre Rafael con After, porque yo siempre dejo todo para después, soy muy desobligado. Y pues así fueron las cosas, ¿no? Como que al principio me quería poner un nombre de ego, ¿no? Algo así, pero pues dije, no, mejor algo que en serio es de mi personalidad, y pues me dicen Rafter. Bueno, pues yo soy Javier, tengo un segundo nombre que está un poquito raro, es Kamikaze. No sé qué le pasaba por la mente cuando me fue a registrar, ¿no? ¿Es en serio? ¿Te llamas Kamikaze? Me llamo Javier Kamikaze. Fíjate, ese es mi nombre. Qué original. Sí, todo el mundo me molesta con lo de los jugos. Pero pues supe realmente el significado de mi nombre cuando me metí a trabajar en un restaurante chino. Y vi que significaba viento de Dios. Esas son mis iniciales, JK. Tengo un apodo que es Keiko. Muchos piensan que pues por la voluntuosidad. Otros piensan que por la película. Pero realmente pues es un resumen de mi nombre completo. Las letras, la Kamikaze, lleva 2K, E-I de Javier y la O de mi apellido. Tiene un significado, su significado es afortunado. Yo me siento muy afortunado pues hasta la fecha de la familia, de la vida que he llevado, de que nada me ha faltado y de que pues he tenido experiencia a lo largo de la vida pues para salir adelante. Y pues muchas gracias. Aquí está mi compañero. Pues mi nombre es Axel Rafael. Primero inicié como con una idea de ver que todos tenían un nombre como tal y yo dije, "No, pues voy a iniciar con mi nombre, es Axel", y después también se me dio un poco de la fiebre de pintar y así. Dije, "Me voy a inventar un tag que es como un sobrenombre para aplicarlo, ¿no?" Pero pues la neta no se me dio mucho lo de pintar y dije, "No, pues me gustó más el rap." Ya después, pues como fui avanzando, me gusta usar mucho a mí camisas tropicales, y entonces después dije, voy a adaptarme a otro nombre que me dé más identidad, ¿no? Y ya después lo cambié y pues Rafa Hawaiano es como me conocen todos, Hawaiano, Hawaiano, y que la pizza, que el otro, pero pues luego me ven llegando a los eventos con bermuda, chanclas y camisas tropicales, y aunque esté el agua, y dicen, ahora ese de dónde sacó la playa, pero pues es como la identidad de por acá. Sí. Muy bien. Y yo, bueno, ya me escucharon, canté hace ratito. Yo me llamo Mario Álvarez, pero mejor conocido como Liricool. Realmente no tiene un significado así muy profundo. Yo estudiaba inglés en ese momento en el centro de idiomas y me gustaba mucho conocer, ¿no?, nuevas palabras y andar combinando las palabras en inglés con las de español. Y al final Liricool nada más es una simple mezcla de lírico, de que precisamente nunca aprendí realmente a hacer música de manera profesional, y cool de fresco, de chido, de padre, ¿no? Entonces es la mezcla que yo quise ser, Liricool nada más. Bueno, antes de continuar con la música, y porque el tiempo también es implacable en los programas de radio, hay unos mensajes que me gustaría leerles, chicos. Pregunta, ¿tienen algún cover en Cypress Hill? Iván Vallejo manda saludos. Saludos a Marisol, la joya de Acayucan. Esto es desde Caracas, Venezuela. Póngales un tema, que hablen de países. Esto lo dice Alfredo Hernández. Dani Castro dice, saludos, excelente trabajo. Qué buen freestyle, saludos. Vayan a la Facultad de Administración. Por favor, hagan una improvisación sobre el clima de Jalapa, que rime sobre los skaters, jaja. Acerca de la desesperación, porfa. Felicidades, qué bien rapean, gracias por los saludos, banda. Saludos, venga todo el flow, su amigo Alfredo Montero. Buena tarde, quiero mandar saludos a Alvarito y su equipo. Qué padre, ¿tenemos alguna canción pocha? Pues fueron muchas preguntas. Sí a todas. Bueno, sí. De la que me acuerdo fue la primera, que si teníamos algún cover. No tenemos un cover en general. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es que de nuestro dinero, de nuestros bolsillos, nosotros adaptemos ciertos lugares para dar nuestros shows, ¿no? Pedimos una cooperación de 20 pesos. No es un cover, solamente es el aporte que damos cada uno de nosotros para pagar el sonido, para pagarle a los stands, para pagar incluso los flyers que se hacen para darle publicidad al evento. Todo esto sale de nuestro bolsillo. Cabe mencionar que nos hemos acercado muchas veces a instituciones gubernamentales, privadas y no privadas, y que todos nos han dado la vuelta, nos han dado la espalda. Realmente no entendemos porque es algo que ya no se puede esconder. El rap ahorita está en todas partes, todos los chicos escuchan, todos, incluso los mayores escuchan rap, y bueno, de alguna manera todavía existe cierta censura. Por eso es que nosotros de nuestro bolsillo y voluntariamente cooperamos 20 pesos cada vez que hacemos estos eventos. Oigan, pero ya verán que después de este programa, bueno, les va a cambiar la suerte y en todos lados los van a querer. Van a muchas ver. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, ¿qué les parece? Claro, me mencionaban que igual querían que rapeáramos sobre ciertos temas, también podemos hacerlo, ¿no? Creo que sobre algún país decían, ¿verdad? Sobre los países. Sobre el clima. Bueno, esto es importante. Keiko, eres lo máximo. Andamos bien kamikazes y estos raperos son los ases. Muy bien. Yeah, ¿eh? Que rimen sobre países y colores y queremos rimas, rimas, rimas. Aquí dicen nuestros radios. Países, bueno, y colores. Sobres. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntenos. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué van a rimar? Un freestyle con la temática que nos acaban de dar, que es rimar sobre países y colores. Sobre y colores, sobre los climas, y sobre, bueno, sobre el clima de Jalapa. Sobre los skaters. Sobre los skaters. Todos los temas. Todos los temas que nos acaban de decir. Muy bien. Pues bueno, escuchemos. Vamos a ver. Nos van a querer en todos lados, qué bueno, porque mi mamá ya no me quiere en la casa. Oye. ¿Y estirándonos? No. Sobre. No, matemática. Okay. Matemática, ok. Check it, check, check it out, check it out. Oye. Yo con países, no sé lo que dices. Créeme hermano, no vine aquí a la tarima solo contar chistes, sino que vine mi hermano a tirar bombas como Siria, a tirar especias como en la India. Estoy haciendo rimas buenas, solo hace por instinto. En la selva, en la candona, soy la alboa constrictor. Llego cantando este flow distinto, versos que hacen más calor que en Egipto. Flow en cualquier rincón, flow distinto. Deja que conecte rima que estoy rapeando pa' mi México lindo. Rimas buenas, mira que te cuentan historias como Botero, hermano, un pintor de Colombia. Ya, dale. Rima se lanza por la acera. Yo traigo este mensaje pa' un señor de cabellera güera. Aunque nos ponga la frontera, nuestra música las cruza. Desde México representando para USA o pa' Barcelona, como lo decían hace rato, siempre se cuela. También nos mandaron saludos allá desde Venezuela. Traigo el mensaje de un modo más sano. Y no me hablen de países porque estoy orgulloso de ser mexicano. De ser mexicano y de ser mexicano. De la comida corrida y las tortillas de mano, hijos de la tierra del maíz, somos los ciudadanos. Y yo voy en un país, en un aeroplano, rapeo en donde sea, en el tren o en el transporte. Mi rap lo produce el gobierno de Corea del Norte, porque es como un arma de destrucción masiva, y venimos como Rusia a aumentarles el IVA. Por eso es que también empiezo a tirar con inercia. Aquí se quitan los zapatos, hacia como Suecia, así de fácil yo comienzo tirando lo mío, para que vean realmente que en esto no necesito frío. Venga, yeah, así de fácil comienzo yo, así como, no sé, en un casino español. Venga, hey, yo soy Lyricool, así como el Machu Picchu allá en el Perú, buah. En el Perú, y guarden la distancia, que su rap huele feo, hasta parece de Francia. Yo conecto rimas con toda la constancia, versos como Italia, mi hermano con elegancia. Que venga mi hermano, rapeó en la adolescencia, fluyendo como un río, como los barcos de Venecia. Deja que lo haga, no soy como Grecia, pero Rafter, mi hermano, mira, créeme, llega y sentencia. Estas rimas buenas, mira, hablamos de países y créeme, quiero escuchar, mira lo ya, que dices. Somos raperos, a la palabra rap pon el tilde, dejamos raperos sepultados, así como los mineros de Chile, viste. La rima, hermano, jamás te suena pil. Traigo habilidad rapeando como en los pies un jugador de Brasil. Rima se lanza sin alarde en esta tarde. Rima grande como en Argentina, la cordillera de los Andes. Así se lanza el mensaje, mi hermano, sin cinismo. Y no estamos en otro país porque esto no es canibalismo. No es canibalismo, Brasil. Paseamos por favela. Saludo a la gente de Colombia y de Venezuela, donde dicen por allá la cosa que está candela. Pero me siento Panamá, el chocolate de la abuela. Y el tiempo vuela y pasamos el cipher. No es Argentina, pero paseo entre Buenos Aires. La verdad, yeah. Y a todos muy buenas tardes. Esto es la Pangea, pero igual separamos en grande. Sí. Ahorita mismo que hablaste de los Buenos Aires o en Guatemala, donde agarraron a Duarte, perdóname. Hey, a mí no me gusta la censura, por eso es que viendo aquí, rompiendo la cordura. Venga, haciendo lo mío, saludos a Colombia. Claro que sí, venga, yo haciéndome a loca este rap cada que yo entro con Keiko, con rap. Con hawaiano, sí, ya lo captaste. Ya lo captaste y nunca voy para afuera. Haciendo ritmas, no soy racismo como Nelson Mandela. Sí, la cosa está candela y en Venezuela por el Maduro quieren hasta quemar la bandera. Yo estoy haciendo rimas buenas, nunca voy para afuera. Versos, mi hermano, que siempre los hago aquí en la acera. Yeah. Rima que viene no suena de una forma abrupta. Este verso no suena de una forma bruta. El clima de Jalapa me gusta, pero es más bipolar que todas mis exnovias juntas. En directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Pues desafortunadamente ya nos queda poco tiempo, Paco, pero bueno, queremos recordarles formas de contacto para que nos digan qué les está pareciendo este programa el día de hoy. 2288-450340, 842-3566 y 842-3567. Y queremos mandar un saludo a Víctor Mortera, que va viajando ahorita y que nos dice que le gusta mucho el programa, que va muy bien la entrevista y bueno, pues que le está gustando mucho lo que están haciendo estos chicos esta tarde. Gracias, gracias. Bueno, siguiendo con las rimas, si hacen rimas de Pokémones, me volveré su fan. Esto lo dice, solo dice Felipillo. Y bueno, escuchen esto, chicos, porque me parece que es muy importante. Aunque no dice el destinatario, dice: saludos desde el Bronx. Qué orgullo escucharlos. Muy bien. Y felicidades por su programa. Son una de las mejores estaciones de radio en todo el estado. Siguen así. Esto lo dice Gabriela Rivera. Saludos a toda la banda de Radio B desde la tierra de Martínez de la Torre, Veracruz. Muchos saludos, gracias. Para Martínez de la Torre. Oigan, bueno, cuéntenos un poco sobre cómo escogen ustedes sus temas, porque bueno, escuchando hace rato a Liricool, nos damos cuenta que, bueno, por un lado pueden ser como muy simpáticos, ¿no? Y hacer bromas, pero también de repente utilizan la crítica, pueden ser muy analíticos. Entonces cuéntenos un poco sobre cómo van escogiendo sus temas. ¿Los temas en canciones o en un freestyle? Bueno, pues en canciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué les gusta? ¿Sobre qué les gusta rapear? Pues realmente pues es de lo que uno siente, ¿no? Y ya si la gente se siente identificada a ellos es lo mejor, ¿no? Pero pues no, a veces no vas a cantar así a lo que le parezca a la gente, ¿no? Sino solo cantas por ti, si te sientes identificado y tienes seguidores que te escuchan, eso está perfecto, ¿no? Eso, cualquier el tema que tú sientas, lo que tú vives, ¿no? Sí, en el rap como tal o dentro de este medio, a veces la gente suele ser un poco severos al decir: ay, ¿por qué ese chavo habla de la calle y todos sus papás, no? Más bien, en este caso es como que cada quien a su forma de vida o lo que vive, si es universitario, vive problemas, cada quien plasma. Yo, en lo personal, como me gusta como más bien la onda tropical para la gente que está como fuera del medio del rap y como rap de culto, así lo llamo yo, mi estilo. Sí, bueno, pues todas las personas pues piensan de una manera distinta. El rap, siento que es uno de los géneros en los cuales se pueden abarcar cualquier tipo de tema, cualquier público se puede llegar, ya que pues se ha destacado por ser un género en el cual pues tú puedes decir exactamente lo que piensas, porque pues es un género muy libre, ¿no? En mi caso, pues yo nunca me dediqué a ser pandillero, así que mi rap no habla de las pandillas. A mí nunca me tocó pues carecer en la calle, vivir en la calle, por eso mis canciones no hablan de ello, ¿no? Siempre me tocó pues como estar más apegado a la familia, como trabajar desde pequeño, y pues quizá no tengo algún vicio, pero sí me gustaba pues tener así novias, entonces mis canciones siempre eran románticas, ¿no? Siempre hablaban como de las experiencias cotidianas dentro de una relación, ¿no? Entonces peleaba con mi novia y decía: a ver, una canción que habla sobre esto, ¿no? O me enamoraba y hablaba de una de esas, ¿no? Pero pues el rap, como se los digo, es un género que en el cual se puede abarcar cualquier tema. De los dejo aquí con compañero. Así es, sí, también en lo personal yo escribo de lo que vivo, de lo que siento, especialmente porque no podría yo escribir algo que no sé, ¿no? Que no siento, que no vivo. Y además ese siempre ha sido una frase trillada, y aquí un algo que ya no nos preocupa tanto, el hecho de se habló mucho. Hace mucho tiempo se habló constantemente de lo que era ser real, ¿no? Y muchos opinaban que ser real era esto, otros opinaban. Y a propósito de tu pregunta, muchos también creían que el ser real conllevaba escribir lo que realmente sentías, escribir lo que vivías, ya que si no lo hacías, pues al menos para los colegas que estamos dentro de esto, pues tu palabra no valía, ¿no? En realidad no saben quién eres, no se te cree lo que cantas, ¿no? Muy bien, ya casi para irnos. Saludos a Keiko, que es el mejor y tiene mucha cultura y rapidez. Una demostración, porfa, ahí está el reto. Se escuchan sus voces perfectas para el rap, mil gracias. Yeah. Bueno, pues creo que nos vamos ya prácticamente a despedir. Podemos hacer una más, así es que adelante, vamos a escuchar. Bueno, la siguiente dinámica es una demostración de lo que hacemos en la liga de mi compañero Liricool y de todos nosotros, es LFL, ya habló sobre ello hace rato. La dinámica son armar grupos y verlos de cierta manera como un deporte, así que ahorita les vamos a demostrar pues lo que es una batalla de freestyle de este bando de los feos tenemos a Rafter y Axel Sider. Hola. Y de los guapos tenemos a Lyric Cool. Somos el Keiko. Equipo Dinamita. Venga, venga. Y pues bueno, vamos a darles. Vamos a darle con todo. Si tienen alguna temática, libre, podemos ocupar esa temática. ¿Libre pues, para o hablamos de Pokémon? ¿Cómo ven? No, ya. Todo un poco. Mejor la gente tema libre la ya. Tema libre. Cada quien mete lo que quiere, ¿no? Porque sale, pues. No se haga muy tedioso y por el tiempo también. Vamos a ver. Ok, escuchamos. Oye. Hoy. Empiezo en esta tarde, aquí el día de hoy. Mis rimas te elevan como guitarras de Pink Floyd. Esos lentes Lyric Cool donde dejaste el sol. Está tan viejo que bajando le van a ofrecer un cocol. Así lo lanzo, mi hermano, más concreto. Tu camisa dice 2015, pero tu flow va 1800. Mensaje va concreto, soltando rimas de la nada. Bebes heavy bars, canal, pero no descuecho ninguna rima pesada. Ninguna rima pesada, ey, Rafter no limita. Si tu rima, hermano, mira a mí, me resulta escrita. Estoy rapeando, mira, contra el Mario y contra el Keiko. Esta dice Vans, pero esta vez Vans serio. Ay, es que mira, me toca rapear contra este bribón. Mejor ponte a hablar de lo que es el Pokémon, brother. Así de fácil, yo entiendo que eres mi bro, pero te voy a lanzar un show que va de aquí hasta el Bronx. Hasta el Bronx, la verdad, ahorita no te miento. Le enviaron un mensaje en vivo y en directo. Dicen el mejor, el de la voz, el Keiko. Dices 2-8 y te comiste al chavo con el barril completo. Ya, lo lanzo, hermano, y va con intrépidez. Otra vez hablando, ve este bebé. Tú puedes sueltar rimas así sin alarde, pero el güey se come una galleta, pero se le atora en sus brackets. En mis brackets, en mis brates, créeme, rimas que no paran. Tus líneas son baratas como las galletas Lara. Yo estoy haciendo mis versos, Rafter se compara. Cuando está cantando flow hace que bajes la cara. Y es que ustedes presumen de matar al adversario. Presúmanme cuando tengan un título universitario. Así es como comenzamos, hablando de intelecto. Que vean realmente que para esto yo me pinto solo, puerco. Puerco, tú dices que vienes de Orizaba. Te voy a acabar como la relación de tu chava. Por eso cada que rapeo este tipo se clava. Títulos universitarios y rapeo posgrado en Harvard. Ya, un título universitario. Él quiere hablar de novias, pero ves un solitario. Lo lanzo siempre a toda hora. Él es como el solitario y él es como un virus que se metió en mi computadora. En mi computadora no fluyes bien sobre instrumentales. Neta Keiko, hermano, mira que ya nada sale. No hables de la universidad, que eso tú no sabes. Si terminó la prepa, mi hermano, en un solo examen. Y es que mira, él quiere que yo le dé más. Él comparte la ideología de su amiga La Mars. No puede ser, carnal, yo pienso diferente. Para que veas realmente cómo se mueve muy bien la mente. Muy bien la mente, yo también la domino. Por eso saben que rapeando a nadie asesino. Pero rapeando, créeme que aquí te fulmino. No es orgullo acabar la prepa en un sabatino. En un sabatino es un atajo. Pero él sacó 6.5, lo más alto en la unidad y trabajo. Así yo encajo, hermano, y sale sincero. Salió de la universidad o de la prepa para volverse pandillero. Por favor, mi hermano, si ahora es mi turno. ¿Cuándo vas a entender, Keiko, hermano, que la escuela no hace al alumno? Yo estoy haciendo rimas y ahora es mi turno. Estoy haciendo rimas buenas, me los mato en un segundo. Y es por eso que ellos no pegan como estos bandidos. Mira los comensales, ya están aburridos. ¿Por qué no mejor te tiras un tema mejor? Que se oiga muy bien y aparte que demuestres el flow. El flow, aquí damos la talla. Claro que se ve perfecto en la pantalla. Por eso créeme que ganamos la batalla. De este lado los rectores y de ese lado ya, los Bryans. Así le damos, mensaje no es torpe. Dicen que ya nos callemos, que se cansaron de escuchar a estos mediocres. Así lo lanzo, mi hermano, de una forma auténtica. Nos despedimos, Axel y Rafter. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Animbex. Yeah. Algo así. Bravo. Yeah. Algo así es lo que hacemos los viernes. Bueno, mando un saludo a los conductores del programa en directo y les agradezco el darme la oportunidad de escuchar desde Los Ángeles, California, programas como este. Atentamente, Agustín. Muy bien, y también por aquí, saludos, Ileana, un excelente programa, siempre escucho Radio Más. Gilberto Martínez, bueno, pues un saludo cariñoso. Y nos tenemos que despedir ya, Paco Aragón, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Así es, sobre todo a Lyric Cool y a sus amigos que nos han realmente Rafter, Hawaiano y Keiko. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y sintonízanos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Aquí estaremos. Muchas gracias. Buenas noches. LFL. Yes. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, la radio de los veracruzanos, presentaron En Directo. Una coproducción que te lleva la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasub. En vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Te esperamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. En directo.